seguir a su lado. El soñar con aviones y esos celos guardados perjudican, señora, señora, señora. Si supiera que siempre de usted he vivido enamorado, a mi mente vienen los recuerdos de tiempos pasados, amándonos de veras, señora. Permítame explicarle, diariamente ante sus reclamos no sé qué hacer. El matrimonio es comunión de ambos intereses, y así de esa forma es huérfano el amor. Permítame explicarle que hasta en la letra del año es jugada cantada evitar discutir con una hija sagrada.